Bueno, hoy día estamos comenzando con la entrega de inversiones de fomento productivo. Son recursos de INDAP que llegan directamente a usuarios Provesal. Estamos empezando hoy día la entrega, son más de 40 beneficiados en la provincia de San Felipe y hoy día aquí en la comuna estamos entregando 9 equipos. Son del orden de 13 millones de pesos, de los cuales casi 9 los aporta INDAP y el resto lo coloca el usuario. Esto les permite a ellos mejorar su productividad por el hecho de que van a hacer más fácil el trabajo. Esto está alineado con uno de los ejes estratégicos que tiene el Ministerio, que es mejorar la productividad y achicar la brecha entre el mundo rural y el mundo urbano. Nuestros usuarios en general ya tienen sus años y por lo tanto con estos equipos le vamos facilitando la actividad y le vamos mejorando los rendimientos.